Cine de verano. Nadie espera ahí fuera. Se acumularon restos de pasos en falso sobre las aceras de prisas por lluvia y apuros de último trago. Duele la ventana con sus cortinas de cine de verano. Proyectan esperas con la mesa puesta y tardes en el laboratorio de las excusas. Nadie espera ahí fuera. Se marcharon ya los taxistas negando con el parabrisas. Y los carteros olvidaron ya esta dirección, sin número ni remite, sin nombre propio ni vocación. Vuelvo a casa, quizás sea el mejor escenario para mis excusas de cine de verano, en un salón que sobrevive a los años con recuerdos de tiempos que no se arrendaron en vano. Y una ventana dolorida, llena de cicatrices y sonrisas. Y espetos de mecanismos inútiles y acequias secas en primavera. Y una ventana sucia, ahora que me ve volver. Y sabe que, esta vez sí, habrá huellas y viento, y souvenir de saudade, y un exotismo oculto en la astucia de este viejo salón, cansado ya de reencuentros. Cómo me duele la ventana, con sus vistas sin mirada. La ventana, hay sol, está cerrada. As time goes by.